Volvimos. Sí, seguimos aquí entonces en nuestro tercer bloque de la Zona X. Especial. De maravilla. Pero suena mejor lo original. ¡Uy, uy! El mismo. Que estoy enredado acá con esta wea del cable de los audífonos. Esto es un enredo. Póngase algo de fondo por mi entra. Póngase algo de fondo. ¿Qué tenemos? Le tenemos de lo bueno. Ya. ¿Qué de lo bueno? Y de lo bueno. Ya, voy a dejar aquí en este tercer bloque a Sebastián. El oficial va a oficiar de el dueño de esta sección que viene. Así que, chicos. Bueno, empezando entonces nuestra sección del maldito rock. Recordamos aquí a nuestros radioescuchas que estamos con los chicos de RDH. Alan y Francisco, quienes nos van a contar un poco aquí qué onda RDH, po. De partida, ¿qué significa RDH, po? RDH significa, son siglas, que significa Renacimiento del Hip Hop. Bueno, el grupo nosotros surge hace 6 años. En familia, somos primos. Y queríamos como cantar en todo lo que en contra de lo que nos parecía no bueno, como la violencia. Por lo mismo apoyamos la marcha que se va a hacer el 2 de octubre. Y nada, pues desde ahí que estamos de a poco tirando para arriba, yendo a tocata por cerca del barrio. Y de a poco fuimos conociendo a Seba ahí también. Bueno, uno de los primeros inicios que nosotros tuvimos en RDH fue conociendo también a Sebastián, que fue en Vaca Eléctrica. Grandes momentos. En los desaparecidos ya estudios Vaca Eléctrica. Grandes momentos luego. Esa vez no tocamos sí, como un grupo aparte, sino que fuimos a apañar a un grupo que eran fonéticos. Aunque ya también estuvieron de invitados en un programa anterior. Genial. Correcto. Entonces nosotros ahí ya cantamos y nos hicimos conocidos. Después la segunda tocata, que fue la primera tocata para nosotros, o sea, aparte de haber apoyado a un grupo, fue Exponexo, que fue un colega Sound System también, que estuvo invitándonos en la tocata que hubo en ese momento. Lo que pasó es que, bueno, fue chistosa la primera tocata que tuvimos, porque nosotros jurábamos que iban a haber miles de raperos, miles de punk, miles de goth, de todos los estilos, y nos topamos simplemente que había metalero y punk. Y quedamos como... cantamos igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Totalmente un quack. Un quack. Pero salimos adelante igual. Cantamos. Bajamos al escenario. Felicitaciones de todo, así que... Fue chistoso porque cantamos todos los temas. Los 3 temas que teníamos pensados, los cantamos. Terminamos y todos callados. Nos quedaron mirando así como... Nosotros... luego mejor bajémonos así... Despacito y va bueno. Y de repente empezaron. Y nosotros... loco, el suspiro de la vida. Loco, les gustó bacán. Y eso nos impulsó a seguir más adelante, porque si nos dimos cuenta que le gustamos a gente que no era el mismo estilo que nosotros, pero le gustó la música, más que nada el contenido de las letras que nosotros escribimos, nos dimos cuenta que teníamos material para poder expresar al mundo y a la gente que lo quiera escuchar más. Esos fueron como los inicios de RDH. Oye, qué divertido. Esto fue hace 6 años. La experiencia. Sí, en el 2003. Sí, en el 2003. Qué bueno. Bueno, chicos, podríamos mostrarles aquí a los radioescuchas un temita. Ya. Para inaugurar este bloque. Pongámonos. ¿Qué quieren mostrar? Tenemos primero algo relajado. Si de amor se trata, uno de los temas que hicimos en algo que pasó a uno de los integrantes del grupo, porque ahora ya somos 3-4 más uno que está con nosotros, que está empezando recién. El oro está en el servicio. El oro está en el servicio. Así que los que estamos representando hasta ahora somos nosotros dos, claro. Como de los inicios. El oro está recogiendo el jabón. El oro está recogiendo el jabón, pero no importa. ¿No le advirtieron que llevara mejor jabón líquido? Sí, le dijimos, pero no hizo caso. No hizo caso. Es porfiado el cabrón. Bueno, un saludo a todos los renacimientos del hip hop y todos los integrantes que están escuchando en estos momentos. Bueno, si viene y nuevo. Vámonos con el tema, pues, Si de Amor se Trata. Claro. Entonces nos vamos con Si de Amor se Trata, ¿en dónde? Zona X. Maldito rock. ¡Uy, uy! No se podía escapar. nacimiento del hip hop. Si de amor se trata, RDH 2009-2009 dice yo. Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pasamos, pero mi amor por ti, eso no ha cambiado, no. Vivo por ti, lloro por ti, muero por ti, porque es inimaginable lo que siento en mí. Cantando, expresando, yo me vengo dedicando a ti. Mi vida cambió y sentí que no estaría en ningún lugar si no fuese aquí. Por eso sentía que tú estarías en mí, frente a mí, abrazando y besando mis labios que se vienen acariciando. Y fui sintiendo el amor que se iba presentando. Tal vez lo iba desperdiciando, aprovechando. Solo Dios lo sabe y tú que me estás escuchando. Pero ahora solo yo, la pluma y el papel. Pero igual, tú sabes que yo nací para amar, para dedicar y expresar las líricas que tú vienes a escuchar. Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pasamos, pero mi amor por ti, eso no ha cambiado, no. Vivo por ti, lloro por ti, muero por ti, porque es inimaginable lo que siento en mí. Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pasamos, pero mi amor por ti, eso no ha cambiado, no. Vivo por ti, lloro por ti, muero por ti, porque es inimaginable lo que siento en mí. Dice, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿A dónde se fue nuestro amor? De un momento a otro todo eso se acabó. No sé cómo sucedió, pero yo no podía confiar en ti. Y todo se resumió hace 29 de abril, cuando salí a la calle y te encontré a ti y a él, besándose, abrazándose, no, engañándome. Mi mente se nubló y cogí el arma de mi padre, pasé la bala y le disparé sin pensar en nadie. Pero tenías que cruzarte en el camino de la bala, y cuando aquella te impactó, me dolió hasta el alma. Así que volteé el arma directamente hacia mi sien. Del otro lado te digo que por siempre te amaré. Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pasamos, pero mi amor por ti, eso no ha cambiado, no. Vivo por ti, lloro por ti, muero por ti, porque es inimaginable lo que siento en mí. Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que pasamos, pero mi amor por ti, eso no ha cambiado, no. Vivo por ti, lloro por ti, muero por ti, porque es inimaginable lo que siento en mí. Oh no. Ya, chicos, estamos de vuelta. Sebastián, maldito. Seguimos rock. Entonces con el maldito rock y RDH. Eso fue. Si de amor se trata. Si de amor se trata. Bueno, bueno, chicos, siguiendo un poco con las preguntas, aquí para que todo el público de la quinta región y de a través de la 103.5 del Dial y de todo el mundo a través de la zona xblog.blogspot.com pueda escucharlos y conocerlos y toda la onda. Ahí pinchan el banner de la zona de G-Online, están todos los programas. Claro. Así de fácil, así de simple. Solo un clic. Un poco estás escuchando ahí la. Ahí sí, ¿qué pasa, maestro? Estaba escuchando ahí un poco la letra de la canción que escuchábamos y me preguntaba un poco ahí al respecto de las temáticas que abordan ustedes. Como en sus temas. En general. En general, ese tema lo hicimos más que nada vivencias de uno. No, o sea, al final obviamente le cambiamos un poco porque si no estaría preso uno de los dos. Pero es como una de las vivencias de lo que ha pasado en el grupo. Es como en realidad cosas que pasan que de por cero a veces gente no piensa las cosas y al tiro va. Pero en general las letras y todas esas, y las historias que cuentan ustedes en sus canciones, que he cachado que en realidad son como historias normalmente. Sí. son como normalmente basadas en sus experiencias como personales o de amigos o como todo eso. Claro, eso también. Porque o más como inspirado repente, en otras cosas más. De repente dejadas, así como la actualidad o es que como lo que anda rondeando así las noticias, cosas así. Y nosotros investigamos de eso y letra. Preparamos el tema. Como siempre documentando la realidad. La realidad. Sí, bueno, se puede hablar de algo sin saber. Qué buena, sí, estaba como un poco pensando, no sé, en todos estos dos, en todas estas canciones que hay dando vueltas por todos lados, como de sobre muchas cosas muy lindas y muy importantes, pero no, no que no, no sé, normalmente no son como lo cotidiano que a uno le pasa. Claro. No. Mira, es que nosotros que en sus canciones puedo notar como un poco eso de la cotidianidad. Es que nosotros tratamos de mostrar a los del grupo y a todas las otras personas tratamos de decir que lo piensen antes de hacer algo. En el mensaje, el tema que escuchamos recién, nos pudimos dar cuenta que el joven, por alterarse, tocó un arma y mató a la persona que él quería, tratando de matar a la otra persona. Tal vez se muestre mucha violencia, pero eso es lo que está pasando realmente ahora. Lo que está, la idea de todo es como llegar a la conciencia de la gente. La conciencia de la persona. Sí. Más que nada, eso es como la letra que nos basamos en llegar a la conciencia de la gente y piensen antes de hacer las cosas. Más por ahí va mi pregunta en realidad, pues como qué era lo que buscaban como con este tipo de letras. Abrirle la mente a la gente, o sea, para que se den cuenta de lo que puede pasar y de ahí sacamos un poco el material, la investigación y todo lo demás. Remover un poco conciencia. Claro. Sí, tratamos de remover la conciencia de las personas, que ahora está muy frío este mundo. Entonces falta un poco más de calor y nosotros tratamos de expresarlo con música. Tal vez nuestro estilo, pero la letra, lo que es el contenido, es lo que importa. Bueno, otra cosa que quería preguntarle, un poco, bueno, yo ya en realidad ya nos conocemos, ya un poco sí, hemos claro. conversado estas cosas antes, pero para contarle aquí al público, me gustaría si nos pudieran contar un poco como de sus relaciones que han ido armando como grupo con los como los diferentes circuitos en los que se han podido ir insertando como con su música, como contaba y delante, igual no sé, pues han estado como en no sé, tocatas que no tienen nada que ver con el tema del hip hop, pero sin embargo igual tienen como una buena acogida y me imagino que han vuelto sí, como a muchos lueres así. Sí. Por ejemplo, ¿me pueden contar como un poco de eso? En mi caso empecé cantando en el colegio, una tocata que hicieron en el colegio. Ahí. Después, como cerca de la casa, así en tocatas que hacían. Pero siempre las tocatas que vamos es como para apoyar algo, para apoyar una causa. Eso es como las relaciones más que nada. Bueno, después del tiempo te conocimos aquí, tú nos llevaste a diferentes comunas. El tiempo de flores. Plaza Brasil. Jardín de flores, sí. Sí, si te das cuenta, nosotros, a ver, la tocata que hicimos en Chula en la Plaza, ya la primera vez que fuimos. Este es el tercer encuentro que hubo, ¿no es cierto? Si no mal recuerdo, tercero, porque nosotros fuimos el primero, después el segundo no pudimos ir. Y el me tercero parece que sí. Entonces, nosotros fuimos la primera vez. Y igual no era tan cerrado el lugar, era para que la gente llegara al punto donde estábamos nosotros, subiendo el volumen, el guataje, todo, para poder hacer que entrara la música a las personas. Se acercara a los vecinos. Y llamamos a los vecinos y todo. Entonces, eso ya también fueron puros grupos, fuimos el único grupo hip hop que cantó, el único grupo de rap. Y nosotros dijimos, bueno. O sea, normalmente ustedes se mueven como más en escenas de más variadas, o claro, sea, más como variado, con claro. mucho color de musical. De todo. Más que como en la escena hip hopera propiamente. Es que uno no se puede encerrar solamente en un estilo de música, igual hay que escuchar de todo para poder hacer cosas nuevas que le gusta a la gente. ¿Okay? Entonces, nosotros tratamos más que nada de no encerrarnos en nuestro ciclo de hip hop. Tratamos de abrir más los espacios, como uno de los temas que teníamos, que dice punk, rock o metal. Eso no importa en realidad, porque todo al final todo es música y todos tenemos que unirnos para poder hacer una buena causa. Muy bien. Bueno, pues chicos, ¿les parece si seguimos con otro tema para después continuar aquí conociendo a RDH? No, vamos ahí apoyando la causa del movimiento a la marcha sin maldad ni violencia. Excelente. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Sin maldad ni violencia. ¿En dónde? En la zona X. Así me gusta. especial. Ay, uy, uy. Yeah. Nuevamente, renacimiento del hip hop, bro. Sin maldad, yo, ni violencia, como dice, sin maldad. Mi violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad, mi violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Es lo que vengo a expresar y tú me vienes a escuchar. Porque lo tienes que pensar antes de disparar. Porque piensas que enseñas a una sola persona cuando se te olvida que detrás de ella hay gente que llora por ese amor. Porque se te olvida que tienen familia. Bueno, de eso es que se trata, de pensar, analizar y reflexionar muy bien. La vida es una sola y la tienes que cuidar, porque es prestada y algún día, yo, algún día la devolverás. Piensa en esas personas que tú vas matando y detrás de allí lo vas viendo. Sin maldad, ni violencia, esa sería nuestra esencia. Ni cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad, ni violencia, esa sería nuestra esencia. Ni cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Salimos a la calle, podemos observar yo todo lo que pasa en esta realidad. Estoy saliendo de mi casa y escucho balaceras. Paso para el frente y ya veo las peleas. Dentro de una casa yo más entrafalear. Es la dura realidad de esta rara sociedad. Algunos se atacan solo por dinero, y si no lo entregas te cierran el filero. Mientras que los que tienen el poder no hacen nada, dejando que esta familia queden destrozadas. Entiéndeme que yo no te quiero molestar, yo solo quiero que entiendas lo que es la verdad. Te puedo dar, si es que tú feliz quieres estar, debes ser bueno y no tropezar en los caminos de la maldad. Sin maldad, ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad, ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas, esa sería la gran mejora. Si en tu casa no recuerdas que te enseñaron con principios, ¿acaso ya se te olvidó quién te enseñó a respetar? Recuerda que tu madre y tu hermana son unas damas, igual que tu señora. Y tu maldito te aprovecha, yo quito por sospecha de que a ti te encanta dañar, pero no te gusta llorar cuando a ti te ponen a ensayar con un arma letal. Todos soñamos con que algún día desaparezcan de la faz de la tierra. Pero todo es con algún objetivo, y me cuentan que tú tal vez ya no estés vivo. Sin maldad, ni violencia, esa sería nuestra esencia. Ni cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Yo te digo a ti que mi voz es mi arma. Me cargo con bala y la disparo con palabras. Si tú me dices que tienes una 9, yo te digo que en mi mente hay una que 47. Así que cambia esa mente de mierda. No te dejes llevar y deja la contienda. De lo que le gusta maltratar a tu familia, pare la bola y deje la paliza. Porque esos gritos que suenan como alarmas, y lo que golpeas forme parte de tu alma. Y para terminar quiero que sepas solamente que me molesta ver cómo se matan mutuamente. Sin maldad, ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas, ni pistolas, esa sería la gran mejora. Y continuamos. El maldito rock. Se viene el 18. Se viene el 18, no. Asado, oye, no tiene ninguna chicha y mucho. Uy, uy. Ningún show ahí para fiestas 18. Show. Show, a ver. No, este, es que ahora nos estamos pasando también, estamos sacando rock, cueca, no, estamos más familiar el 18 ya, para descansar un ratito con la familia, descansar el colegio. Aparte que ahora Renacimiento del Hip Hop está sacando un nuevo estilo, que no es solamente de canto, estamos haciendo un por estilo favor, como breakdance. Bailando. Bailando. Bueno, entonces, sí, pero yo la última vez que los vi en vivo, los vi ahí acompañados con toda una banda. Sí, que no solo base y eso. Sí, eso quería como un poco preguntarles, ¿en qué están ahora como musicalmente? Mira, ahí estamos haciendo no solamente el Renacimiento del Hip Hop, estamos formando un grupo aparte que va a ser un estilo dancehall. El dancehall, por si no saben, es hip hop con reggae. es como un estilo más, pucha, como más alegre, más así. Alegre, como más bombarde. Igual más, la letra se relaciona lo mismo, así. La letra siempre va a tener el mismo contenido. Como pompito un metro y medio. Entonces, el comentario incoherente. Entonces tenemos pensado ya no de quedarnos siempre en lo mismo y seguir sacando más raíces de lo que estamos haciendo. Para ya sacar más cosas a flote. Imagínate, el breakdance es un estilo de baile. ¿Mm? Para que uno lo cachen. Y los mismos integrantes del grupo estamos haciendo breakdance. ¿Dabre? Entonces. Sí, mientras cantamos ahí, bailamos. Mientras uno canta. A los Backstreet Boys. Un estilo H. Entonces nosotros pescamos el que está cantando sigue ahí, y los que están ahí atrás, dando jugo, salen adelante y se empiezan a dar sus pasitos, ¿cachai? Y empiezan sus cuerpos quebrados, un estilo Michael y todo. Sus piruetas locas. Sus piruetas locas, salto y pascualidad. Eso es lo que estamos empezando ahora. Mira, yo hace poco me pegué, me caí. Se quinzó el dedo. Y el dedo se me quinzó por tratar de hacer un giro de cabeza. Ah, mire, tú. Pero ya se está mejorando. ¿Te sale? Ya se está mejorando. ¿Le pegué el giro de cabeza? Está saliendo. Suena raro. Chan. Suena raro. Chan, chan. El segundo en comentario incoherente en la zona X. El giro de cabeza. Así que estamos preparándonos más que nada. Y ahora, Sebastián, el tercer comentario incoherente. Uy, Sebastián, lo vamos a cortarlo. Sebastián, se nos van a retar en la radio. Gabriel, te va a agarrar con el látigo. Te... El cuarto comentario incoherente. ya. Eso es lo que estamos viendo de aquí a más adelante. RDH, o sea, ya lo comenzamos. Ya. Ahora no va a tener término tampoco. Pero estamos en el proceso de inauguración ya para una tocata que se venga. Claro, igual el grupo Dancehall no solo base, sino instrumento. Es como más instrumental. Y ahora nos está faltando un batero. Creo que ahí hay unas pequeñas movidas con una batera, ¿no? Algo ahí. Algo así nos están contando. Se viene. Así que estamos. Prepárense para todos los auditores. Sí, porque para que. O sea, que todos tienen wea, weón. O sea, que todos tienen banda, menos aquí. Bueno, aquí te toca tener el programa de radio para mostrar a todas estas bandas. Bueno, sí, pues. Algún día haremos solo batería acá dentro del programa. Ya lo saben, señores Radio Escuchas, se vienen los próximos programas el solo de batería de Leonardo. ¡Tarán! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Vamos a montar una batería acá. No es malo, no es malo. ¿Y cabe? No sé, ahí cachamos. Tiramos los. Platillo, caja y bombo. Y tú. Listo. Ahí, tum, tum, tum. Tum. Oigan, chicos, un poco en función del tiempo, aquí, como les contaba, tenemos un pequeño bloque dentro de esto de la zona X. ¿Les parece si vamos mostrando algunos de los otros temas que teníamos preparados aquí? Por para... favor. Ya, adelante. Ya, ahora vamos en vivo, live. Ah, ya, entonces. Sí. Bueno, aquí la sorpresa para todo el mundo, todos los radioescuchas de la zona X. Tenemos a RH cantando aquí en vivo. Haciendo su performance. Oye, con breakdance y todo. Lamentablemente esa parte del show va a quedar solo para nosotros. Pero ya pueden imaginárselo. La pista ahí. También cómodo así. Sí. ¿Con qué nos vamos entonces? Usted tiene la vista, ¿no? Hip hop reggae, vamos. Vamos a tirar. Chicos, atención, así que. Excelente. Entonces escuchamos esto en la zona X. Esto es RDH en vivo. Uy, uy. ¿Cómo dice? ¡Yo! Zona X. ¡Uy! Renacimiento del hip hop, yo. ¿Cómo dice? Nuevamente vengo improvisando, demostrando. Mira para la gente que viene escuchando, radio auditores que se vienen demostrando de esa manera, con la voz que yo vengo avisando. Mira mi estilo de rapper que yo vengo demostrando, cantando, rimando, mostrando, presionando, improvisando de esa manera. La gente dice que yo vengo dando que patata nuevo con mi estilo de asshole, con la voz que yo vengo metiendo un poquito para que vayas entendiendo el movimiento que se va escuchando. zona X. Se pasa por aquí y por allá con la base de hip hop reggae que venimos a expresar. Mi estilo es medio raro, pero no importa. Un saludo para toda la gente que nos viene a escuchar. Radio auditores, ¿y qué pasó de nuevo? Zona X, expresando el movimiento. Cantamos por la R, empezamos por la D, oficiamos por la H. Esto es RDH, renacimiento de hip hop. Cantamos la verdad. Y aunque nos hagan que ya no vamos a parar, seguimos improvisando y ya seguimos ya cantando con este estilo dancehall que venimos inspirando para que la gente lo vaya escuchando. Zona X, como dice el 18, ya se viene con los asaditos. Venimos cantando para que la gente ya se vaya expresando. Solamente te podemos expresar, te podemos ya cantar vivencias natural. Esto es lo que venimos a expresar y entregar. Renacimiento en hip hop, aquí freestyleando para que la gente lo vaya escuchando, para que la gente lo vaya ya sintiendo. Como Cena dice nuevamente, yo sigo cantando y sin el aire me vengo quedando. Se viene quedando sin el aire, pero no importa, porque vengo yo apañando a mi compadre Alan. De esta manera con mi estilo que se viene a mostrar, de esta manera me vengo yo a enredar. Pero no importa, con la voz de cambio que vengo diciendo, mi forma de cantar es algo medio rara, pero artificial. No pasa nada, mi estilo compadre Peñalol en Santiago, Chile y Zona X. ¿Y qué pasa? De nuevo para que vayas entendiendo, con la voz de Jorge que venimos improvisando, el movimiento que se viene acercando. Freestyleando, improvisando nuevamente, seguimos ya cantando para que la gente lo vaya expresando. Se viene expresando de esa manera con mi estilo dancehall que yo vengo cerrando mis ojos, porque me voy metiendo un poco en la volada de esa manera también para que vayas entendiendo lo que venimos cantando. Cada vez voy repitiendo porque me va gustando el cebita con la... El cebita que va moviendo sus manitos de otro lado, con no quiero decir el nombre, mira, o si no será censurado. Pero no importa lo tirado, de esa manera con mi compadre. Mira la tercera frase que yo ya tiré, canté rime, presemos tres versiones. De esa manera el mando yo entregué. Yo seguimos cantando, seguimos improvisando, sin dejando el hip hop de lado. Vengo a cantarle a toda la gente de la quinta región para que lo vaya escuchando. Ojo, sin maldad ni violencia, si se escuchaba nuevamente. Venimos con este movimiento que viene naciendo de mi mente. Yo soy el rapero, ser aquí siempre, siempre bien consciente, para que la gente lo vaya escuchando, lo vaya pensando, lo vaya analizando. Yeah. Lo vaya analizando. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Otro. Uy, uy. Otro más. Dos. Tres. Cuatro. Váyanse a la... Uy, uy. Así me gusta. Oye, qué bien, qué bien. Oye, los felicito, qué... cabrón. Qué chora la improvisación. Bueno, para los que vienen recién integrándose al programa, estamos con RDH, estaban aquí recién improvisando para nosotros. Exactamente. En vivo y en directo en la Zona X, capítulo 8. 9. 9. Capítulo 9. Estúpido. Especial. Uy, uy. Claro, ese mismo. Muy 18ero, Para los que se lo perdieron, pueden descargarlo de www.lazonaxblog.com. Claro. En un banner que dice escucha aquí la Zona X, ahí tiene un sinfín de capítulos. Ahí lo encuentra, lo puede descargar. Para su deleite. Así es. No va a tener ningún problema. Cuéntenos, Sebastián. Sebastián. Oh, me he quedado. Oye, ¿y el villano tira algo de fondo a dormir entre ahí? No, se fue ahí a fumar un cigarrito, parece. Ah, ya que vuelva luego nomás. Chicos, siempre me he hecho una pregunta de todos. Preguntas de todos. ¿De dónde sacan ese ingenio para inventar letras? Porque yo que es como ¡guau! Con esta improvisación. Es que mira, en el momento, bueno, yo ahora andando muy bueno a improvisar, estamos medio oxidados. Hombre, tío, se hace un poquito frío acá. Por mi parte estamos medio oxidados. La estuvo, favor. Parto su... Son de la calefacción central. Mira, va la creación en el tiempo que tú vayas, ¿cachai? Porque al principio uno no empieza cantando, uno no empieza improvisando al tiro y va tirando lírica uno tras de otro. Claro, es como más práctica, va naciendo a poco. Y tu cerebro se va desarrollando como para ir metiendo cualquier caca la weá, ¿cachai? Para ir metiendo Mucho. No, a mí me recuerda cuando no sé, ando muy y empiezo como a hablar así, ya, pero por asociación libre, digo como, oh, verde, fono, blanco, no sé qué, micrófono, luz, perro, rosado. Mira al perro y lo empieza a perseguir. No, como que no sé, hasta ahí puedo agarrarle como esa onda. Onda a, como ir improvisando, pero ya como a ir dirigiendo como esa asociación libre, como a, no sé, a ir contando una historia. De fin. No sí. sé, se puede lo encuentro genial, güey. Eso es una maravilla. Y más encima, si estáis bailando de cabeza, break dance. Y como ya, y con la mano así, un y con el chino. Y con el dedo guinzado. Imagínate, me dijeron, oye, loco, no sigamos haciendo pirueta, hagamos pucha los pasos mientras se te mejora el dedo. No, un día después me vieron girando en el suelo de no, ya, bueno, ya, chao, así, ensayamos, bueno, tenemos que ensayar. Después va a ser el nuevo Chayama, a bailar ahí sí. la vega. Claro. Se me imagina. Oye, no tendrán por casualidad otro temita así para poder. Una segunda patita. ¿Es en vivo? Claro. Sigamos improvisando, por entonces. ¿Sí? La mente da. ¿Sería? La mente da, sí. Ya, también te da para más, Francisco. Okay. Preséntenos. ¿Qué nada. Viene ahora? Expándete, mente, expándete, mente, expándete. Y ahora sí, okay. Ahora vamos a dejar un poquito el hip hop, o sea, el dancehall de lado, vamos a ir tirándonos con hip hop. Excelente. Así me gusta. Estamos yéndonos por mi lado. Ah, old school. Entonces nos vamos por el fuerte de Francisco. Otra improvisación más de las que nos gusta. Me tiró el tiro al lado, ¿cachaste? Donde toda la gente. Número. Ajá, bueno, ajá. Seguimos entonces con RDH improvisando aquí en la zona X. Con el especial de rock. En el especial de. ¡Uy, uy! Ese mismo. Ese mismo. Oh, ¿qué pasó? Yeah. RDH, RDH, yo. Oh, simplemente sigo ya aquí inspirándome para que la gente se vaya preguntándose. Nuevamente seguimos ya cantándote para que la gente lo vaya escuchando, para que la gente lo vaya analizando. Nuevamente ya seguimos ya cantando con ese sino hip hop, renacimiento del hip hop. Nuevamente aquí está en el mando para que toda la gente lo vaya escuchando, lo vaya analizando. Mi mente siempre consciente, siempre la tengo a mi lado. Nuevamente seguimos ya cantando para que la gente vaya analizando y entregando el mando. Como dice nuevamente aquí en el 2009 en la zona X, yo para que los MCs vayan levantando las manos y moviendo cabezas. Yo me ven cometiendo, improvisando y demostrando con el arte callejero que ya venimos avisando. En la llega vamos ablandando, solamente vamos hablando y comentando las cosas que se pueden ir sucediendo. Las letras que nosotros escribimos son cosas y vivencias que nos van contando, nos van pasando también. No lo pienses que nosotros solamente tomamos lo que nos dejan los demás, hacemos lo que pudimos y de esa manera a este público apoyamos, porque lo que les gusta a nosotros cantamos. Ese estilo de rapero somos los certeros y de esa manera es oh. Me vengo enredando, sigo demostrando lo que vengo yo diciendo con mi estilo, mi compadre que bando tacando ese instrumento con el uyuy que pasó de nuevo. Sigo yo mostrando y representando en la yeca, venimos ya hablando de nuevo con la historia y vivencias que nos van pasando. El amor se ha tirado de un lado a otro lado, pero no importa, nosotros lo comentamos igual. No a la, no a la, no no a la violencia, no a la violencia, no oh. Como dice Raperos es aquí nuevamente para que todos puedan escucharme. Vivencia de la calle, vivencia callejera. Lo que pasamos no lo cuenta cualquiera. Solamente te puedo cantar de esta manera, porque la gente lo que quiere es hip hop de la forma verdadera. No solamente jactarse de uno mismo, sino que hacer lo que la gente quiere. Escuchar las historias de la vida, porque solamente puedo cantar de esta forma rapera, para que la gente lo vaya escuchando, lo vaya analizando. Y nuevamente sigo ya expresando, nuevamente yo sigo ya cantando para que la gente, yo vengo con la ojo para que todos puedan escucharme mi rap hip hop como dice Dancehall. Yo dice nuevamente renacimiento en zona X. Wow, renacimiento del hip hop. Yo dice improvisando, demostrando. Con la última frase me voy quedando de esa manera con mi compadre que al lado. Mira los radio auditores que vienen escuchando. Un saludo para la quinta región que pasó de nuevo. Poco a poco vamos expandiendo, porque este arte no se puede ir callando. Solamente te voy diciendo unas cosas. Mi hip hop es algo especial y ojalá que te venga a gustar mi forma de cantar. Es lo que vengo a entregar, renacimiento del hip hop. Renacimiento del hip hop. Maestro. Aplauso. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cómo lo tenía? Ya, yo igual. ¿Y cómo dice? ¡Uy, uy! Te lo dice. ¡Uy, uy! Ya, continuamos. Voy a querer ir para este maldito rock. Oye, ¿cerrando el bloque? Sí, po. Bueno, como les decía, ya el tiempo apremia. Pero nada, pues quería agradecerles el haber estado aquí con Leonardo y conmigo. También agradecemos aquí a nuestra invitada misteriosa. Que hable. Diga algo, por favor. Algo, mínimo. Un saludo a alguien. Un saludo a alguien. No, no, ok. ¿Te digo un saludo a alguien? Sí, tengo un saludo para varias personas. Voy a abrir otro blog porque tengo harta gente que saludar. No, pero... bueno, lo voy a dejar para el final del programa. Bueno, sí, pues si bueno, gustan, pueden quedarse con para continuar aquí en nuestro parece? Último, cuarto y último bloque de la zona X. Mi compañero dice... Ya tienen... Mi compañero tiene un compromiso, está esperando con un asadito en la casa. 18. Bueno, sí, pero... Bueno, le quiero agradecer aquí a Zona X. Por el espacio que nos ha dado al renacimiento del hip hop. Por favor. ¿Ya? Es un gusto. Hombre. Para eso estamos. Uy, uy. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que de la quinta región. A toda la gente que también nos puede que puede descargar los blogs y todo lo que podemos estar apoyando aquí. Ojalá que no sea la primera y la última vez que lo sigamos apoyando a usted. Así que un saludo para mi familia, para mi madre, que la amo. Patero. No voy a llegar, patero, hasta, no voy a llegar hasta el 19, mamita. Va a llegar el 20 en la noche, weón, raja, weón. ¡Hola, bonita felicitación! Y bueno, un saludo para toda la gente que ya nos conoce ya y paz y amor a todo el mundo. Bueno, chicos, les queremos agradecer la visita a la Zona X. Bueno, y la invitación que ha hecho para próximamente. A futuro. Así es. Quién sabe si vienen a nuestro super último programa de la Zona X. Te invitamos también, así que. ¿Alguna bueno, última Sebastián? Cosa que haya quedado en el tintero? ¿Algún saludo? A ver. Microphone. Microphone, por favor. Oh yes, my phone. Bueno, un saludo a toda mi familia y. Nada, pues. Apoyando acá porque cerca de mi casa. Quieren anchar las calles y cortar casas y dejar a gente en la calle, así que... ¿Dónde vive usted, maestro? En Santiago, en Peñarolén, la comuna de Peñarolén. Calle. Consistorial. Consistorial. ¡Fuck! ¡Fuck! Wow. Sí, señor alcalde ahí. Se me dio la idea del desquite. Yo tenemos desquite esta semana, quiero que lo compartamos. La próxima sesión se viene, así que... Bueno, yo creo que aquí ya Alan está aprovechando el momento. ¿Quiere aprovechar? Un minuto. Dele, ya, vamos. Dale con todo. Por favor, tienen los micrófonos. A ver, funciona. ¿Aló? Sí. Pensaba que no funcionaba. Sorry. Ya, por favor, entonces. Eso fue un... Démosle con el desquite. Ya, compañero, para el... ya. Partan, los dos. Bueno, nosotros estamos. Una de las cosas en contra de las que estamos. El plan regulador que están haciendo acá en Peñarolén. Que quieren quitar 15 metros desde el punto medio, o sea, el punto de la calle hacia yeah. adentro. La mayoría de la gente estarían quitando la cuántas casas estarían quitando desde el eje de la calle serían 15 metros por lado. Por lado, o sea. Ya se va toda la vereda. Se te va toda la vereda. Y se va el patio delantero y el living. Claro, sí. Y la mitad de la casa. Nosotros nos quedaríamos con la mitad de la casa. Con la mitad de la casa, ¿cachai? Y hay gente que, pucha, sale para afuera de la casa y pisa la vereda, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estamos hablando, cachai? Y ellos siguen con la idea, siguen con la idea. Comodidad para los que vienen. Por otro lado. Para los ricos y. Puta. Que para nosotros dejan ahí, ¿cachai? Ni que fuera autopista de avión la weá. Que tiene que ser una weá gigante. Pista de aterrizaje. Claro. El próximo tema se viene así. Vamos a conversar. Vamos a ver el programa, yo creo. Claro. Hay un tirón de orejas, señor Orrego, sí, Claudio Orrego, ahí alcalde de Peñarolén. Y por sus psicólogos también. Atine, pues defienda ya los intereses de la gente de su comuna, pues no de los, no, de los, y por los, no, de los poderosos y. Y por favor, mande psicólogos decentes. ¿Cómo? Claro. Que mande psicólogos decentes. Vamos a ver si le llegó la carta. Queda más loco. Queda más loco uno. Bueno, esa sería la idea que nosotros tenemos para que la gente nos vaya apoyando también, ¿ya? Bueno. Y ya pues, chicos, entonces nos despedimos con un tema. Y viva Chile mierda. Y viva Chile mierda en este 18. Uy, uy. Ya, nos vamos con. ¿Con qué nos vamos? Vamos con Vida Hip Hopera. Esto es RDH con Vida Hip Hopera, entonces. Cerrando ya el maldito rock. Claro. En la zona X. Especial 8-9. Es un especial, es un doble. 8 más 9 que. Son, sería como. ¡Uy, uy! Por favor, póngale play. ¡Reclames! Después de este tema vienen reclames. Y ya volvemos con el último bloque. Chao. 20 del 09. RDH Crew. Yeah. Mira. Mira. Mira. Mira. ¡Woo! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Wow. Dime lo que digo yo, dime lo que hablo yo, dime lo que es como yo, dime cuál es tu religión. El hip hop no es un arte, es una forma de vida, es lo que te expresa como una gran salida. Dime lo que vivo yo, dime lo que hablo yo, dime lo que como yo, dime lo que